delegada zonal de ADEP. ¿Cómo está Mariela Chiri? Muy buenas noches. Sí, buenas noches a todos los que están viendo acá en directo. Estamos en la ruta nacional número 9. La verdad que teníamos prevista la marcha de antorchas, pero nos hemos enterado de que ya se habían reunido los constituyentes y ya están aprobados. Es más, ¿no? Están los titulares que en los portales ahí virtuales que ya han aprobado. Entonces, por eso nos pasamos para acá, nos pasamos a la ruta nacional y haciendo este corte de ruta, porque la verdad que ha sido un atropello total. Entonces, ellos nos llevan a esto. Hemos hablado con la policía y le hemos explicado nuestras razones. Les dijimos que estuvimos 10 días pacíficamente esperando que el gobernador nos escuche y no ha sido así, entonces él nos obliga, él es el que violenta, él es el que nos lleva a esto. Así que bueno, estamos por eso acá apostados en la Junta Nacional. Bien, bueno, de ADEP, del nivel inicial, primario, del SEDEM también está la gente, la representante, ¿verdad? Y están, de diferentes gremios. Sí, están de ATE, de SEOM, de los movimientos sociales, de todo el pueblo de La Quiaca. Sabemos que allá también están en la legislatura, así que bueno, vamos a persistir. Y a esto nos llevó el gobernador, no es porque nosotros queremos, ¿no? 10 días de lucha pacífica y él termina haciendo lo que quiere. Bien, profesora, ¿hasta cuándo se tiene previsto que va a durar este corte de ruta? Le pregunto porque está haciendo un frío tremendo y bueno, hay muchos chicos, muchas familias, ¿no? Bueno, ya lo hemos organizado para que los niños puedan ya ir a su casa, no es bueno que estén acá. Y bueno, vamos a estar haciendo permanencia. Porque es que nadie se esperaba esto, ¿no? Nadie, ellos supuestamente iban a legislar recién el martes y nada, se nos burlan y toman ahora estas medidas de reunirse a escondidas, de gallos en medianoche. La verdad es que más atropello que esto no puede haber. Así que el día de ayer los convencionales constituyentes de la izquierda, el diputado nacional Alejandro Vilca, el concejal también de la izquierda en San Salvador, Gastón Remy, y bueno, dirigentes como Keila Sequeiros y la diputada provincial mandato cumplido Morales, han decidido abandonar, renunciar. Sí, sabemos que varios ya han renunciado, pero bueno, ellos no hacen caso a nada, ¿no? Ellos directamente se han reunido a sesionar. Hay muchísima gente allá en San Salvador de Jujuy, también haciendo permanencia, porque no vamos a permitir esto. Y de acá se tendrán que enterar a todo el gobierno nacional lo que está pasando. Y bueno, que tome cartas en el asunto, porque no puede ser que a partir de ahora Jujuy viva en una dictadura. Bien, bueno, ¿hasta qué hora tienen planificado estar acá? Tenemos planificado estar toda la noche, estaremos dejando pasar los vehículos cada hora, pero... Ajá, ya hay una organización entonces. Sí, ya tenemos una organización, también ya tenemos, como ustedes verán, se están prendiendo las fogatas porque está muy frío, pero vamos a hacer permanencia porque... Lo que queremos es que el gobernador escuche, que deje ya de hacer oídos sordos. Bueno, pero el gobernador ya escuchó, ya sabe el descontento docente y se burla, dice, hace lo que quiere, no le interesó. Sí, no le vamos a permitir. Él piensa que nosotros nos vamos a quedar tranquilos, pero no, de ninguna manera. Vamos a poner resistencia y tiene que caer la reforma.